industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El cine vive su peor fin de semana. Las entradas a los establecimientos de entretenimiento en Norteamérica cayeron a sus niveles más bajos en por lo menos 20 años, ya que la pandemia del coronavirus provocó una caída en la taquilla de Hollywood. Se recaudaron unos $56 millones en ventas en Estados Unidos y Canadá, según cálculos de los estudios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.